bellito, a la hora de bailar, a la hora de bailar. Ay, apriétame, pero bien duro apriétame, que ahora voy a bailar el son, que ahora voy a gozar. Apriétame, pero bien duro apriétame, que ahora voy a bailar el son, que ahora voy a gozar. Gusta mucho un repellito a la hora de bailar, a la hora de bailar. Ay, apriétame, pero bien duro apriétame, que ahora voy a bailar el son, que ahora voy a gozar. Apriétame, pero bien duro apriétame, que ahora voy a bailar el son, que ahora voy a gozar. Apriétame un poquito, papacito, así. Apriétame, apriétame, apriétame, papacito, así. Apriétame un poquito, papacito, así. Apriétame un poquitico, apriétame, papá. Apriétame un poquito, papacito, así. Apriétame, apriétame, apriétame, papacito, así. Apriétame un poquito, papacito, así. Apriétame fuerte, apriétame duro, que yo quiero, papacito, así gozar. Apriétame un poquito, papacito, así. Apriétame, papá, apriétame, papá. Apriétame un poquito, papacito, así. Apriétame un poquito, papacito, así. Apriétame un poquito, papacito, así. Apriétame un poquito, papacito, así. Apriétame un poquito, papacito, así.